nubes pasan sobre mí, no siento el calor del sol. No paro de pensar en ti, me consume mi error. No logro dormir, no puedo comer, la noche perdió su paz. Doy volteretas en mi mente corrigiendo lo que hice mal. Dime dónde es el refugio para un corazón sano. Lo he buscado con mis ángeles, hay uno que debo encontrar. Aunque nunca quise herirte, ojalá pudieras ver que estoy uniendo los pedazos del corazón que siempre amé. El amor es dar todo tu ser sin pedir nada por él. Tanto que quiero decirte, no te voy a perder.